Me disculpe, Megan, no. Solamente asumía que esta era únicamente su segunda encarnación en la Tierra. Eso es cierto, pero yo soy de otra dimensión. Doctor N. Sobresaltado, oh, entonces, ¿qué puede decirme sobre esa otra dimensión? No tenemos mundos físicos como ustedes en esta dimensión. Mis encarnaciones fueron en un mundo mental. Doctor N. ¿Cómo era usted en ese mundo? Yo era un largo cuerpo flotante, esponjoso, sin estructura esquelética. Éramos formas transparentes de luz plateada. Doctor N. ¿Usted prefería un cierto tipo de género? Todos éramos hermafroditas. Doctor N. Cano, por favor explíqueme la diferencia entre viajar a la dimensión de sus orígenes desde el mundo espiritual en oposición a venir a nuestro universo. En mi dimensión el movimiento es como ir a través de filamentos de luz suaves y traslúcidos. Venir a su universo es como estar pasando a través de una espesa, fuerte y húmeda niebla brumosa. Doctor N. ¿Y venir a la Tierra por primera vez, cómo fue eso comparado con su mundo nativo? Como tener concreto pegado a los pies. Lo primero que usted nota es el gran peso de la densa energía de aquí comparada con el mundo mental. Pausa, no es solo pesada, es tosca. Severa. Estaba realmente molesto con aquella vida en la India. Doctor N. ¿Es eso un poco mejor ahora? ¿Se está aclimatando? Sin confianza de alguna manera. Es todavía un poco difícil. Doctor N. Ya veo. Cano, ¿para usted cuál es el aspecto más problemático del cerebro humano? Abruptamente A, es el comportamiento impulsivo, la reacción física a las cosas sin pensamiento analítico. También hay peligro en conectarse con la forma equivocada de un ser humano, alevosía. No puedo involucrarme con esto. Doctor N. Cano está sudando copiosamente y tengo que tranquilizarlo un poco antes de continuar. Cuénteme sobre su mundo mental. ¿Tiene un nombre? Pausa, es un sonido que no puedo recrear con mi voz. Empieza a recordar, flotamos en un mar de mansa corriente mental. Suave. Agradable. Muy diferente a la Tierra. Doctor N. Entonces, ¿por qué viene aquí? Con un suspiro profundo, estoy estudiando para ser un profesor explorador. La mayoría de mis compañeros están satisfechos de limitar sus esfuerzos a una dimensión. Finalmente le dije a Finus que deseaba una amplia experiencia con un mundo difícil en una zona de existencia completamente diferente. Ella me dijo que tenía un colega mayor que recomendaba otra dimensión con un vigoroso mundo físico que tenía la reputación de producir almas vigorosas y profundas con una risa macabra si sobrevivía a la lección. Esta era la Tierra. Doctor N. ¿Tenía la impresión que había otras opciones abiertas para usted? Encogiendo los hombros, los guías no dan muchas opciones en tales situaciones. Finus me dijo que cuando completara mi trabajo en la Tierra, yo sería fortalecido en aspectos que, comparando con mis amigos, se habían rehusado, ellos no lo estarían. Ella dijo que la Tierra también podría ser muy interesante y yo acepté. Doctor M. ¿Alguno de sus amigos vino con usted a nuestra dimensión? No, yo fui el único que eligió venir y casi me rehuso a retornar de nuevo en esta vida. Mis compañeros piensan que soy muy valiente. Ellos saben que si lo logro voy a ser un viajero efectivo. Doctor M. Hablemos del viaje, Cano. Como un viajero interdimensional, usted probablemente sabe si existe un número finito de dimensiones alrededor de nuestro universo físico. Rotundamente no lo sé. Doctor N. Con cautela, bien, ¿es su dimensión cercana a la nuestra? No, debo pasar a través de otras tres dimensiones para llegar aquí. Doctor N. Cano, sería de gran ayuda si usted intentara describir lo que ve cuando pasa a través de esas dimensiones con las que está familiarizado por sus viajes. La primera dimensión es una esfera llena de colores y violentas explosiones de luz, sonido y energía. Creo que todavía está formándose. La siguiente es negra y vacía, la llamamos la esfera sin uso. Entonces hay una hermosa dimensión la cual tiene mundos físicos y mentales compuestos de suave emoción, tiernos elementos y agudos pensamientos. Esta dimensión es superior a mi dimensión original y a su universo también. Doctor M. Ahora es su universo, Cano. Dígame, ¿es largo el viaje a través de cuatro dimensiones? No, es rápido, como partículas de aire pasando a través de un filtro. Doctor N. ¿Puede darme una idea entre el diseño estructural de esas dimensiones en relación con el mundo espiritual? Usted describe las dimensiones como esferas. ¿Por qué no empezamos con eso? Larga pausa, no puedo decirle mucho. Todo está, en un círculo o alrededor del centro del mundo espiritual. Cada uno de esos universos me parece una esfera conectada con la siguiente, como eslabones en una cadena. Doctor N. Después de fallar el intento de conseguir más información, ¿cómo se siente ahora en nuestro universo, Kano? P. Frotando sus manos sobre su frente mejor. Estoy aprendiendo cómo descargar mi energía en una corriente positiva y sostenida sin agotar mi reserva. Me ayuda a estar lejos de la gente por largos periodos. Espero mejorar realmente después de unas vidas más, pero no hallo la hora de completar mi tiempo aquí en la Tierra. Antes de dejar el dominio del alma exploradora, debo agregar que esta clase de entrenamiento involucra aprendizaje sobre la textura de la energía inteligente. Me siento frustrado por no poder descubrir más acerca de las propiedades de esta energía en los mundos mentales. Alguna información la he recibido de aquellas almas que han tenido la experiencia sobre mundos físicos que son también considerados mentales, como se demuestra por la siguiente cita resumida. Visitamos el mundo de gas volcánico de Crión para aprender por asimilación. Es un mundo mental con atributos físicos exteriores. Nuestro grupo de exploradores flota como salpicaduras de fluido energético en un mar de sustancias gaseosas. Somos metamórficos y capaces de cambiar la forma y figura dentro de pequeños seres cuya vida está centrada alrededor del pensamiento puro. Hay absoluta uniformidad vibracional aquí, a diferencia de la Tierra. Las almas que viajan interdimensionalmente, explican que sus movimientos parecen ser adentro y afuera de curvas esféricas conectadas con zonas que están abiertas y cerradas por tonadas de convergencia vibracional. Los exploradores aprendices aprenden estas habilidades. Los viajeros interdimensionales deben también aprender sobre los límites de la superficie de zonas que conectan universos, así como los escaladores localizan caminos entre las cordilleras. Las almas hablan de puntos, líneas y superficies en multiespacios que indican las más grandes estructuras sólidas, al menos para los universos físicos. Yo pienso que las dimensiones tienen diseños geométricos que necesitan hiperespacios para sostenerse. Ya que las almas exploradoras viajan muy rápido en hiperespacio, me da la impresión que la velocidad, tiempo y dirección son difícilmente definitivos. Entrenarse para ser un explorador debe ser formidable. 7. El anillo del destino. 7.1. El salón de proyección de las vidas futuras. El lugar para la selección de la vida futura es visto como una esfera que contiene unos campos de fuerza altamente concentrados, con pantallas de energía resplandeciente. Como lo mencioné en la sección de bibliotecas espirituales, el lugar de la selección de las vidas ha sido descrito como el anillo del destino, donde primero vemos nuestro próximo cuerpo. La mayoría de los pacientes ven el anillo como un teatro circular y en forma de cúpula, con pantallas panorámicas que van del piso al techo, rodeándolo completamente mientras ellos se encuentran en un área sombreada de visión. Algunas personas ven las pantallas en dos o tres lados mientras están de pie o sentados en una cubierta levantada. Desde esta cubierta de observación, las almas pueden mirar directamente delante o debajo de las pantallas, que son inmensas comparadas con lo que es visto en otros centros de aprendizaje del mundo espiritual. El anillo despliega escenas de eventos y personas que el alma encontrará en la vida que viene. Algunos pacientes han comentado que cada pantalla refleja escenas de la niñez, adolescencia, vida adulta, vejez de los cuerpos que están revisando, mientras otros dicen que todas las pantallas les muestran la misma escena simultáneamente. Toda la estructura espiritual del salón de proyecciones está diseñada para dar al observador la facultad de observar o participar en la acción, tal como en las bibliotecas. Tengo la impresión de que más personas prefieren entrar en las pantallas del anillo, durante la selección de la próxima vida, que en las pantallas de los otros centros de aprendizaje. Ellos realmente desean experimentar partes de eventos futuros en ciertos cuerpos antes de tomar una decisión final. La elección de entrar en una escena o solamente observar es siempre dejada al alma individual. Como con las pequeñas consolas, el anillo también parece tener panel de control, o palancas de barras para controlar la acción. La gente llama a este procedimiento analizar las líneas del tiempo y los más avanzados me dicen que pueden controlar mentalmente la serie de instrumentos que se despliega ante ellos. La secuencia de eventos puede, hasta cierto punto, ser regulada en acción detenida, para aquellas partes de la vida futura que el alma desee considerar más cuidadosamente. Quiero enfatizar una vez más que lo que mis pacientes sienten y lo que han visto ha sido editado para su beneficio y tienen menos control sobre lo que pueden ver, por decir algo, en la biblioteca. Es más, tengo la impresión que cuando ven hacia el futuro, ven más de las primeras etapas de la vida que de las últimas. Esto puede deberse a la tendencia a relatar sobre aquellos años que ya han pasado cuando escucho a mis pacientes. El período clave para observar una nueva vida parece estar entre los 8 y los 20 años, cuando las primeras grandes variaciones de la vida empiezan a surgir. Muchas personas me dicen que les han mostrado ciertos años en gran detalle mientras otras partes de su vida futura son completamente omitidas. El panel de control parece no ser utilizado aquí, aunque esto jamás fastidia a mis pacientes. Yo creo que su amnesia presente también juega una parte. Como explicaba un hombre de 49 años, se me mostró mi cuerpo presente a las edades de 4, 16 y 28 años, pero yo creo que ahora estoy siendo bloqueado para recordar lo que di posteriormente. Durante la inspección, la pantalla merma y flota como una película de agua. Una mujer usó una metáfora muy acertada para representar sus sentimientos sobre la experiencia cuando dijo: al llenarse de vida, las pantallas parecen un acuario submarino tridimensional, donde yo veo que la vida es como tomar aire profundamente y sumergirse. Gente, lugares, eventos, todo flota en un destello ante sus ojos, como si estuviera ahogándose, entonces regresa a la superficie. Cuando en realidad se está probando una escena de la vida que le está siendo mostrada, se está reflejando el tiempo que se es capaz de estar bajo el agua. De muchas maneras, descubrir las memorias que mis pacientes tienen sobre su última experiencia en el salón de selección de la vida y sus interpretaciones sobre su elección de cuerpo es uno de los aspectos más terapéuticos e informativos de mis sesiones de hipnosis. Mi trabajo clínico es altamente valorado cuando un paciente retorna a su anillo debido a la relevancia de su vida presente. Al brindar al lector una idea más amplia de este proceso, espero traer una mejor apreciación de la importancia de cada vida que seleccionamos en nuestro ciclo de vidas. Este capítulo contiene una última especialidad del alma que deseo agregar a mi lista. Esos son los maestros del tiempo, quienes son coordinadores comprometidos con los hechos pasados, presentes y futuros de personas y eventos. Los maestros del tiempo son los expertos más hábiles que dan la impresión de dirigir realmente las presentaciones en nuestro teatro. Esas almas maestras son miembros de una completa cofradía de proyectistas que incluye guías, archivadores y mayores del consejo, quienes están involucrados en el diseño de nuestro futuro. Un gran porcentaje de mis pacientes jamás ven a los maestros del tiempo en el salón de proyecciones. Algunos sienten que están solos en el anillo, excepto por un operario. Otros entrarán con un guía personal o quizás un anciano, que es el único consejero que ellos saben que puede ayudarles durante la selección de la vida. En términos de nuestra propia decisión, muchas almas tienen ya organizados sus pensamientos sobre su próxima reencarnación. Nuestros guías y los miembros del consejo nos han ayudado a aclarar esos pensamientos con preguntas sobre lo que creemos que debería ser nuestra próxima vida y el tipo de ser humano que mejor se ajustaría a nuestro deseo. A pesar de eso, no estamos realmente preparados para las alternativas que se nos ofrecen cuando entramos al salón de selección de vidas. Hay un sentimiento de asombro y algunas veces de temor para la mayoría de las almas. Los maestros del tiempo del anillo aparecen como figuras vagas, con el antecedente de que podrían ser consultados por aquellos guías que nos acompañan a las áreas de observación. Aún si son vistos, mis pacientes no se sienten inclinados a comunicarse con ellos durante las observaciones. Por esto, mi siguiente caso es atípico. Caso 50. Doctor N, por favor, deme una idea de lo que sucede cuando entra a la esfera de selección de vida. P, hay dos seres que vienen a trabajar con mi guía Fium. Él parece conocerlos bien. Doctor N, ¿usted los ve en este lugar antes de cada nueva vida? P, no, solamente cuando la próxima vida va a ser particularmente difícil, lo que significa un número de difíciles elecciones de cuerpo. Doctor N, ¿quiere decir más alternativas de cuerpos de lo usual, o cuerpos individuales más complejos? PMMM. Usualmente solo tengo un par de alternativas de cuerpo y eso hace esto más fácil para mí. Doctor N, ¿sabe los nombres de los dos especialistas que hablan con Fium? P. Agitándose en la silla nunca. Eso es algo que no debo saber. No hay ninguna familiaridad con esos maestros del tiempo. Por eso Fium está conmigo. Doctor N, entiendo. Entonces haga un mayor esfuerzo por darme una idea de la apariencia de esos maestros del tiempo. P. Más relajado. Bien, el primero es masculino. Parece riguroso en su conducta. Sé que está inclinado a hacerme elegir cierto cuerpo que sería más útil. Este cuerpo me dará la máxima experiencia que necesito en mi vida futura. Doctor N, por lo que he escuchado, los directores del anillo son seres muy tranquilos y discretos. Ve bien. Eso es cierto, pero durante la elección hay siempre un cuerpo preferido que los proyectistas creen que es el mejor. A este cuerpo se le da una presentación especial, pausa. Todos saben que esta es la primera vez que he visto estas alternativas y desean que mi elección sea fructífera. Doctor N. También lo he escuchado. ¿Por qué no me habla del segundo? P. Sonriendo, ella es femenina y más suave. Más flexible. Desea que acepte el cuerpo que sería agradable habitar. Se inclina por la moderación y se dirige al primero diciéndole que hay bastante tiempo para aprender mis lecciones. Tengo la impresión que hay una deliberada yuxtaposición entre ellos para mi beneficio. Doctor N. Como el policía bueno y el malo durante un interrogatorio. P. Risas. Sí, quizás, entonces tengo un intermediario en ambos campos con Fium tomando el camino del medio. Doctor N. Entonces, ¿Fium es una clase de árbitro? PMMM. No, no es así. Fium no tiene una actitud complaciente ni severa mientras consulto mi elección. Él me aclara que la elección del cuerpo es solo mía porque soy yo quien va a vivir con él. Risas. Doctor N. Creo que sí. Realmente tenemos que vivir con nuestras elecciones. ¿Por qué no explica qué cuerpo eligió en su última vida antes de seguir adelante? Pero en mi última vida yo elegí un camino difícil, con el cuerpo de una mujer que moriría después de 2 años de matrimonio. Mi esposo en esa vida necesitaba sentir la pérdida de alguien que amaba profundamente por una deuda kármica de su vida anterior. Doctor N. Entonces había una alta probabilidad de que este cuerpo en particular fuera a morir joven y la pregunta más importante era si usted sería el alma que elegiría ese cuerpo. Pues sí, así es. Doctor N. Bien, continúe y cuénteme las circunstancias que rodearon su muerte como una joven mujer en esa vida. P. En mi salón de proyecciones vi que tenía 3 opciones de muerte durante un margen de tiempo estrecho que involucraba mi vida en un rancho en Amarillo, Texas. Podía morir rápido por una bala perdida en una pelea entre 2 hombres borrachos armados. Podía morir más lentamente al caer de un caballo o podía morir ahogada en un río. Doctor M. ¿Había algún chance de que pudiera vivir? P. Pausa una pequeña, pero eso frustraba mi propósito al unirme a ese cuerpo. Doctor N. ¿Cuál era ese propósito? P. Mi compañero espiritual y yo elegimos ser marido y mujer en este rancho porque él necesitaba la lección. Yo rechacé las otras alternativas de cuerpo. Vine a ayudarlo. Doctor N. Dígame qué pensaba mientras miraba las 3 elecciones en el salón de proyecciones. P. Naturalmente, escogí la bala. La forma de mi muerte no tenía mucha relevancia como si lo tenía la muerte prematura. El lector podría preguntarse sobre la conexión de las leyes del karma con las futuras probabilidades y posibilidades. El karma no solo pertenece a nuestros hechos, es interior también, reflejando nuestros pensamientos, sentimientos e impulsos. Todos relacionados con la causa y el efecto. El karma es más que tomar acciones apropiadas hacia otros, es también tener la intención de hacerlo. Mientras el tiempo de vida para la mujer en el pueblo de Amarillo tenía una alta probabilidad de ser corto, su muerte prematura no era del todo infalible. Una de las variables aquí fue el tipo de alma que podría ocupar ese cuerpo particular. Incluso, con el alma que eligió tomar este cuerpo anticipándose a una corta vida, había elementos de libre albedrío para ser considerados. Aprendí que no era totalmente definitivo que esta mujer muriera joven por la bala perdida que la alcanzó cuando ella cruzaba la calle del bar donde la pelea tenía lugar. Cuando le pregunté si ella hubiera podido evitar ir a Amarillo por provisiones ese día, mi paciente dijo, sí, pero algo me impulsaba a ir hasta el pueblo ese día y casi no voy sin saber por qué. Otra alma podría no haber ido en el último minuto sin saber tampoco por qué. 7. 2. Tiempos de vida y elecciones de cuerpo. Aunque el tiempo tiene poca relevancia fuera de nuestro universo físico, nos vemos a nosotros mismos y a todo lo que está a nuestro alrededor envejeciendo cada día. Vivimos en un planeta alrededor de una estrella, el cual también está constantemente envejeciendo en tiempo cronológico. El ciclo de la vida involucra movimiento del tiempo y los tiempos de vida de nuestra realidad dimensional parecen estar influenciados por seres avanzados que permiten a las almas reencarnadas estudiar el pasado y ver el futuro. En bibliotecas y centros de aprendizaje espiritual podemos mirar otras acciones posibles que podríamos haber tomado en vidas anteriores para explorar el qué tal si de nuestro pasado. Bajo la doctrina del libre albedrío, los eventos del pasado no fueron inevitables ni tampoco nuestras acciones con esos eventos. El destino no decreta que una cierta situación tiene que ocurrir de una manera particular. No somos títeres en una cuerda. En nuestro universo, cuando el pasado termina, esos eventos y la gente involucrada con ellos se vuelven eternos y están para siempre preservados en bibliotecas espirituales. Ya que pasado, presente y futuro en tiempo cronológico representan el ahora en el mundo espiritual, ¿cómo es el tiempo futuro tratado en el anillo de la selección de vidas? En el capítulo 3, tras el caso 18, postulé sobre las muchas posibilidades para que ese mismo evento exista en universos paralelos. En los universos físicos, esta hipótesis significa que planetas como la Tierra podrían estar duplicados con los mismos tiempos y existiendo simultáneamente como partículas móviles de ondas de energía luminosa. Los universos podrían ser paralelos, coexistiendo sobrepuestos con la misma dimensión o algo más inconcebible.